Cuando todos pensaban que la comarca estaba sola, llega la dueña y libera sintonía, potencia y cobertura. San Juan, la mejor emisora para escuchar en el trabajo, al menos que trabajes en una funeraria o en otra emisora. Sube la bocina de tu radio. Sube la bocina de tu radio. Porque lo que está saliendo es un huracán de éxitos. Full de música con el mejor sonido. San Juan, tu fiel compañera, la que manda y ordena. Radio San Juan del Tambo te presentó una edición más de Nochecita Vernaculares en la hora punta de hoy, miércoles 30 de septiembre, fin de del noveno mes de este año 2020, el año mellizo 2020. En la dirección y conducción, enviando la señal perfecta en el audio y sonoro montaje, estuvo tu querido amigo Justo Llamoctanta Saldaña, el popular veterano. Los mediante será hasta el día de mañana. Gracias mil a todos. Muy buenas noches, Perú. Lamentablemente, llegamos al final. Al final de una noche insuperable de diversión. La fiesta llegó a su fin. Todo terminó. La gerencia general y todo el personal del Nacional agradece tu sintonía. Una vez más, gracias por su preferencia. Permiso. Y hasta pronto. ¡10 y 5! Amables oyentes, las 10 de la noche con 5 minutos, también cerramos la programación que ha correspondido a hoy, miércoles 30 de septiembre. Fin de mes, fin de este noveno mes, fin de septiembre, fin del mes de la juventud, de la primavera, de la aviación, de Jorge Chávez, de la Virgen de las Mercedes, también mes del Señor de los Milagros y la Virgen de las Dolores. Gracias, amigos, nos vamos del éter, muy agradecidos, invitándoles que mañana nuevamente estaremos con cada uno de ustedes. En nombre de Dios y de Percy Luis Llamoctanta Huamán, hasta mañana, buenas noches, permiso. Cantemos al voto solemne.